voy a dar salutación a Jesús niño divino. Frente a su altar diamantino saludo con devoción. Que celebre mi oración en el lugar que me hallo, en el cielo canta un gallo, en Belén un pajarillo, en la gloria canta un niño y en el portal un canario. Cuando el Mesías nació en el portal de Belén, los magos fueron a ver, los magos fueron a ver por orden del mismo Dios. El pesebre se alumbró con un reluciente rayo. San José dijo: no hallo un aposento mejor. Cuando nació el Salvador, cuando nació el Salvador, en el cielo canta un gallo, en el cielo canta un gallo. Melchor, Gaspar, Baltasar, le van a rendir honores, y también unos pastores lo vinieron a adorar. El portal se ha de alumbrar con muy reluciente brillo. En la noche canta un grillo al Hijo del Celestial, y cantaba en el portal en Belén un pajarillo, en Belén un pajarillo. Contenta la Virgen Madre, estaba sin chaucha alguna, contenta la Virgen Madre. Estaba sin chau. noche alguna. Y José le hizo una cuna y una paja fue a buscarle. Y llegaron a adorarle los tres reyes con cariño, y también los pastorcillos. Se llegaron a Belén para saludar al rey. En la gloria canta un grillo, saludan con cariño, porque saben que este niño, porque saben que este niño es hijo del celestial. Bueno, eso ha sido los tres fundamentos por el canto al humano, por el canto al humano actual y por el canto al divino. Pero para que no crean que nosotros solamente hacemos esto, también somos terapeutas nosotros, ¿eh? Y somos los más baratos que existen porque no tienen que pagarnos. No sé si ustedes se han encontrado alguna vez con esas preguntas imposibles de responder. Esas preguntas que uno anda por la vida y se agarra a cabezazo en el baño, no puede dormir, se despierta a las 3 de la mañana. Esas son las respuestas que nosotros somos capaces de responder. Entonces, los invito a que nos hagan una pregunta y van a tener 5 respuestas para que puedan seguir su vida tranquila y en paz. ¿Quién nos quiere hacer una pregunta? Ya. Cualquier tipo de pregunta, que le vaya bien. Muchas gracias por venir. Saludos a la familia. ¿Cuándo sale el gabinete? Ya. ¿Quién va? Da uno, no se amontonen, no se amontonen. ¿Ah? Se acerca esa fecha en que viene el gabinete. Ya se acerca esa fecha en que viene el gabinete. La verdad no tengo idea, la respuesta no arremete. Preguntaré a Emeterio, le preguntaré a Emeterio, si acaso él tiene una idea, porque el gabinete en serio debe estar en la moneda. Aquí le digo a la gente que por allí se comenta el futuro presidente, creo está sacando cuenta, creo está sacando cuenta. Dicen que sale en enero, dicen que sale en enero, porque el cabro es bien pillo. Y se va a rajar con IFE para todos los bolsillos. Hay que hacer gran limpieza, hay que hacer gran limpieza, y esa no será tan leve. Porque hay que saber buscar que no esté en ese hueme. Bueno, agradecemos su atención para nuestro grupo. Después viene una cantora y también viene otro grupo. Pero nosotros nos vamos a despedir con unos brindis, que son décimas que no son cantadas. Aquí va el mío. Te encontré en la dignidad, debajo el chorro al guanaco, gritándole a los pacos, patria muerto y libertad. Para que llegue la igualdad a todas nuestras casuchas, brindo por esos capuchas que a nuestra gente defienden, su rostro más bello encienden, rostro del pueblo que lucha. Brindaré por un amigo que ya se encuentra en la gloria, pero aquí marcó una historia, ciertamente yo les digo, con el folclor al abrigo, hombre de muchos saberes, querido por las mujeres, poeta de gran altura, junto con el Millacura, era mi amigo Juan Pérez. En la fiesta del potrero una gansita brindaba, y un gallito la miraba de dentro del gallinero. Esa gansita la quiero, se dice con gran confianza. Sobre ella se abalanza, la pisa con gran lujuria, y el ganso grita con furia ahora mismo, ¡venganza! Brindo por Príncipe Landa, por Orco, Danke y por Nina. Son mi familia canina, que mi corazón ablandan. La ternura se me agranda, una estrella me bendijo y muy fuerte ella me dijo, curarán todos tus males. Por eso a mis animales yo los quiero como a hijos. Brindo con los sentires que vienen del folclor, porque anduvo el profesor por los caminos de Chile. Entre zorzales y driles, él dejó su testimonio, su arte y su patrimonio en San Antonio cultivó. Juan Pérez Gálvez dejó un legado en San Antonio. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Antes vemos, de gracias. Que llegue el diluvio, vienen los próximos. El diluvio es más de potes. Raúl, ahí sí, ¿se escucha? Ya, a ver si repetimos, por favor, ahora sí, pero con que se escuche bien, bien fuerte. El aplauso para el amigo Carlos Huaico, para Diógenes Romo, que estuvo acá arriba también, para el amigo Sergio Fuentes, para Pancho Legüero y para el amigo Jorge Quinteros. ¿Ya? Vamos a hacer un intermedio en los cantores, en las payas. Y vamos a presentar, pero antes, un anuncio comercial. Vamos a dar las gracias a algunas personas que nos ayudaron en este tema con algunos recursos para que estos cantores pudieran llegar acá, pudieran ser bien atendidos y estuvieran esta tarde acá compartiendo su arte con todos ustedes. No podemos dejar de nombrar a don Pedro Aceituno, ya el dueño de Maestranza y Mabal, que se puso con algunos morlacos para los amigos, para atenderlos. Con el amigo, también un aplauso para don Pedro, con el amigo de la carnicería El Flaco, yo lo conozco como El Flaco, me imagino que más de alguno sabe su nombre, pero en calle Pudeto, el amigo también se puso con algo. Y hay otra persona muy importante también que puso algunos pesos, pero que no quiere ser nombrada, para ella, es una ella, igual le vamos a dar un aplauso porque sin la ayuda de ellos, de los tres, no hubiese sido posible todo este despliegue con los amigos cantores acá. Para todos los amigos que nos cooperaron, un gran aplauso. Ya, les decía, voy a dejar con ustedes a una cantora, pero cantora de esas, cantoras de tierra, de campo. Viene de la escuela de los Correa en el Durazno y Avería, también de Don Domingo Pontigo y de otros cantores más que son eximios cantores a lo humano y a lo divino. Trae sus tonadas y esta tarde no viene sola, viene con Diego. Por favor, recibamos a Isabel y a Diego. Yo quería aprovechar de hacer un brindis como estaban los otros brindando. Brindo por el bordado, escritura femenina, un arte de fuerza fina muchas veces ninguneado. Brindo por sus dos lados, por derecho y por revés, porque en sus puntos se ve el valor de una intención y por su repetición es valiosa pequeñez. Para todas las bordadoras. ¿Está bien? ¿Aló? ¿Aló, aló? La lluvia se desafina porque la madera se aprieta, se suelta. Bueno, esta cueca la hicimos viniendo para acá, así que está fresquita. Motores se anuncian con el pie. Esperen, voy a ir a buscar otra guitarra ya, que esta se desafina mucho. Tiene las clavijas de madera. Este día ha sido de puro imprevisto. Flores, como la flor. escuchar una tonadita o más cueca? ¿Ah? ¿Cueca? ¿Tonada? Ah, podemos cantar una tonada y después cueca y las bailamos. Thank you. Ahora sí, ya. Vamos a despedir a Isabel y a Diego con una cueca, pero la van a tocar si es que hay por lo menos dos parejas que quieran bailarla. Ya, porque tenemos más payadores que están esperando antes que, no sé, que caigan los meteoritos o alguna cosa que ya. No sé qué más puede pasar hoy día. Si hay alguna pareja que quiera bailar para que cante la última cueca. ¿Algún chileno de la colonia residente por acá? ¿No hay cuequeros en esta plaza? Ya, por allá. ¿Quién va a bailar? Ya, por ahí viene una pareja. ¿Hay alguna otra? Ya. Hola. Mi vida que me payadores. Un aplauso grande para Diego e Isabel. Así suena una guitarra traspuesta. No sé si se fijaron en ese pequeño gran detalle. Los cantores, la mayoría de los cantores campesinos tocan guitarra en finares campesinos. No es lo mismo que una guitarra afinada por música, pero así suena. Adelante, por favor, los siguientes amigos: Javier Abuceta, Calvicio, el profe Albornoz, la querida Ruth Barrales. ¿Quién nos falta? Paul Castán. Don Paul Castán, para que ustedes lo sepan, es el último campeón, valga la redundancia, del campeonato de pie forzado que se llevó a cabo hace un mes, más o menos, un mes y medio. Claro, en Pirque, la cuna del guitarrón chileno. Así que tenemos una estrella, en realidad son cinco estrellas. Un aplauso para ellos, por favor. Bien, muchas gracias. Ya no llovió y no hubo maremoto, así que podemos volver a sentarnos tranquilamente. Bueno, tengo que decirles que en este oficio de cantor popular, del payador, ocurren ciertas transformaciones, por así decirlo, ciertas cualidades que se van impregnando en el hombre o la mujer que lo cultiva. Y es así como, por ejemplo, nosotros acá presentes, hoy día estamos en condiciones de solucionarles cualquier problema que ustedes puedan haber arrastrado desde quizá la infancia. Yo sé que más de alguno puede tener alguna situación puntual que lo esté hoy día complicando o alguna. Entonces, por ahí nuestro compañero Pancho Legüero les va a preguntar, ustedes pueden decirle que al amigo, del vecino, de un primo le ocurre semejante drama. ¿No es cierto? La señora puede decir que le contaron una vez que un caballero tenía cierto mal. Así es que, o cualquiera sea la problemática que ustedes quieran que nosotros le solucionemos, nos la dicen y le vamos a dar la respuesta en cuarteta o en décima, como sea la cuestión. Así es que, Pancho podría preguntar, siempre hay una duda. Hoy es el momento de salir adelante, de responder. Imagínense, hoy día se van a ir muy diferentes como estamos. Puede ser una pena de amor, algo sentimental, algún dolor en el corazón, en el alma. Son conceptos. Un problema, un concepto. Una dolencia, claro. que tenga que ver tal vez con la vida romántica. Pancho, allá hay una señora. Sí, la verdad es que respondemos todos los malestares de amor, la verdad, ¿cierto? Sigue la terapia, bueno, la terapia. Me han dado un par de temas acá que no son de ese tipo, pero igual tienen que los pagadores están preparados. Uno es por la deuda histórica. La deuda histórica. ¿Cómo solucionar la deuda histórica? La deuda histórica. Y el otro es de la AFP. Ya, ahí nomás. Un malestar sentimental o de lo que quieran para cada uno de los payadores. Entonces tenemos el primero. Se lo doy inmediatamente. No. Todavía no, con calma. Te recolecto. Ya. ¿Cómo solucionar la deuda histórica de los profesores? Voy yo. Yo también soy profesor, les cuento que de lenguaje hace 2 años mi viaje. He iniciado con amor, no soy del gremio deudor. En mi vida eso no estaba. Pero ¿a quién porta la aldaba? Que la respuesta se obtenga, que solo esperanza tenga, porque eso no se acaba. Lamento decirle, ¿eh? Oye, de todas maneras han fallecido muchos profesores, ¿eh? Han fallecido muchos profesores que no se les ha pagado esa deuda de los años 80. Maestro, ¿cómo solucionamos los problemas de la AFP? ¿Cómo solucionamos? Muy bien, vamos a ver, entonces. Complicada situación la que viven los viejitos, tanta plata necesito, pero no hay jubilación. Resolviendo la cuestión, causante de tanto mal, pronto llegará el final. Para mí también a usted, cuando haya una UFP, pero que sea estatal. Como dice Francisco, segundo malestar para Calvicio de las Nieves. Mire, aquí tenemos una bolita mágica. Todo será descubierto en esta bolita mágica. A ver. Por acá han preguntado, ¿cómo conquistar a un hombre? ¿Cómo conquistar a un hombre? ¿Cuál es el varón que preguntó? ¿Cómo conquistar a un hombre? Calvicio. Vamos. Quiero que usted se asombre, no quiero que usted se asombre y yo le doy la razón. Puede darle al corazón, si recuerda bien el nombre. Si quiere tener un hombre, llénelo de sus emociones. Comparta las situaciones y no lo deje de lado. Si es que su nombre ha deudado y le falta sus pensiones. Quedó clarito, ¿eh? Vamos para Ruth Barrales, a ver, ¿qué caso le va a dar a Ruth Barrales? Había una dama que estaba ahí preguntando. La bruja de la décima. ¿Por qué a los músicos se les seca la garganta? ¿Por qué a los músicos se les seca la garganta? Siempre pasa. Se les seca la garganta. Se les seca la garganta. Pues son buenos pa'l copete. Olvidan lo que arremeten y el verso se les quebranta. Más ese cantor que canta y lo hace con emoción y canta la tradición, no le pasan esas cosas. Él florece como rosa, pues le pone corazón. Se rectificó, ¿eh? Y el último caso para Javier Abuceta, ¿qué solución? No, debe haber. Está muy problemada, parece. La gente está problemada. Tengo dos. A ver. Uno dice, otra vez para los músicos y cantores y cantoras. ¿Por qué los músicos tienen tantos amores? ¿Por qué los músicos? Javiera, ¿por qué tienes tantos amores? A ver, responde. Esa es una. ¿Ya? Podría elegir. Podría elegir. También. ¿Ya? Ya. Y la otra dice, mirando para. ¿Qué decirle a un hombre cuando al oírlo le produce maripositas? ¿Qué decirle a un hombre cuando te produce maripositas y ese hombre es músico? A ver. Dice que hay que combinar, dos pájaros de un tiro. Desclasifique el secreto. Tengo que elegir una, voy a elegir una. Ya, bueno. Es que no puedo hacer terapia múltiple, sí, aquí hay que concentrarse. Por favor, esto es serio. Voy a dar tips sobre esas maripositas. Ah, muy bien. Adelante. Arremete el sentimiento sin que nadie lo ha anunciado. Si arremete el sentimiento Oye, hablando de esos amores, hay unas cuartetas que dicen: si un día quieres matarme, no necesitas puñal. Deja un rato de quererme y el golpe será mortal. Imagina recitar una de esas. ¿Te sabe alguna? ¿No? ¿No te sabe ninguna? ¿Una del vino, por ejemplo, compañero? Miren, vamos a darle un ejemplo de pie forzado, aunque no está dentro del programa, porque tenemos que pasar unas cosas. Pero miren, dennos una frase, cualquier frase que se le venga a la mente. Cualquier frase que se le venga a la mente. Dígale a usted lo que se le ocurra. Esto es para la gente que no sabe hacer poesía. Es otro servicio gratuito que damos. Sí. Usted nos da la frase y nosotros le armamos la poesía. A cinco razones. Ya. San Antonio, el primer puerto. Mira, el primer puerto de Chile. Ya, póngale, Javiera. Mire, fíjese, le vamos a hacer un poema completito y vamos a terminar con esa frase. El primer puerto de Chile. Comienza, Javiera. Recitado. Sí. Ah, ya, recitado. En donde llegan los barcos y se observa el mar abierto. Hay alguien que da el acierto porque está dentro de un marco. Con el verso yo me embarco a buscar nuevos perfiles. Y yo quiero que asimile lo que tengo en mi razón. Porque es de la nación el primer puerto de Chile. Oye, es verdad, no es Valparaíso, vos. Así que los otros porteños, que se queden calladitos nomás. Sí. Bueno, vamos a pasar un juego ahora que se llama personificación. En la escuela enseñaban lo que era personificar, una figura literaria donde los objetos cobraban vida y podían hablar. Pero en este caso, y en este caso digo, vamos a hacer justamente aquello. Tres de nosotros vamos a personificar un objeto, una persona, lo que ustedes quieran, y van a conversar. Han salido unos clásicos, por ejemplo, El perro y el gato, La noche y el día, pero han salido otros muy entretenidos como Pablo Neruda y Tarzán. Claro, lo ¿qué se pueden decir, que no, Pablo? Sean, no sean relacionados. Exacto. Entonces, tres personajes, tres elementos, lo que ustedes o quieran. Tres cosas. Pueden decir solamente uno y nos vamos mezclando con otro que diga el público. Y aquí Eduardo, Felipe y yo vamos a ir una conversación. Haciendo esta conversación. ¿Te parece? ¿Qué podría ser el primer personaje? ¿Quién se le ocurre lo que sea? Elemento, cosa. O elemento, cosa. Fenómeno. Bueno, Pancho, anda, búscanos el personaje que la gente va diciendo, por favor. Lo que ustedes quieran. ¿Alguien escucha? ¿Cómo dice el señor Cornejo? ¿El sordo y el mudo? Ya, mira, el sordo, el mudo y Marcianeque. ¿Qué tal? ¿Saben quién es Marcianeque, cierto? Lamentablemente sabemos quién es Marcianeque. Ya, ¿quién es Marcianeque? ¿Quién es Marcianeque? Ustedes defínanse. Ya. Al que llegue. ¿Quién es Marcianeque, dama? Sí, tiene más cara de marciano, es verdad, hay que reconocerlo. ¿Quién es el mudo? ¿Usted? ¿Y quién es el sordo? Yo soy el gordo. También. Ah, ya, perdón. Listo. Ya, listo. Comenzamos entonces a conversar. El mudo. El mudo. Marcianeque. El sordo. Hoy se apaga ya mi voz. A este encuentro aquí yo acudo, dejo ser, ya no soy profe albornoz, y de ahora soy el mudo. Un mudo le dijo un sordo. Un mudo le dijo un sordo. Yo te doy lo que me pida. Marcianeca, quien yo llevo, va buscando una bandida. Yo muy bien no los escucho. Yo muy bien no los escucho. Pero les replicaré. Me dicen que soy el gordo, al menos eso escuché. Soy mudo, también soy gordo. Más quisiera hacer un trueque, escuchando a Marcianeque. Yo quisiera ser un sordo. Tú nada puedes decir, tú nada puedes decir del trapo del reggaetón. Y tu sordo tienes suerte, porque eso es la bendición. Les voy a contar mi historia. Que en sordo me transformé fue escuchando Marcianeque. Que en sordo yo me quedé. Es difícil situación no entender bien el perreo. Yo quisiera que en yoyeo no escucharan reggaetón. Yo compongo mis canciones. Yo compongo mis canciones cuando estoy medio volado. Quedo sordo, quedo mudo y yo ya quedé pegado. Escuchando a Marcianeque, extrañado quedo yo. Porque entiendo yo su música y este es más sordo que yo. Marcianeque es un tipazo y su condición es mucha, pero el sordo no le escucha cuando pega los balazos. Le cantó a la población. Le cantó a la población de manera diferente. Porque soy uno de ellos, porque son mi misma gente.